la fórmula. Yo quiero que me ames de a poquito, tus ojos me seduzcan y un besito que me haga suspirar, que me haga enamorar. Tus labios me provoquen lo que me hace tu mirar. Tu lengua me dirá que quieres tú de mí. El momento se hace grande, ahora tú ven, dime que es. Ámame, quiéreme, te voy demostrando si te vas animando. Tú de mí, el momento se hace.